Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Si no me equivoco, Gus, la semana pasada hablamos bastante de la berenjena, o no sé si fue la anterior. Puede ser. Y la verdulería sigue estando en el centro de la fenomenología de la vida cotidiana, pero no esta vez por motivos de la verdura en sí, sino de los hijos, la ambición de los hijos expresado en una verdulería barrial. Sí, porque yo vivo en un PH. El PH no tiene portero. O sea, hay portero eléctrico, pero no hay encargado, como se dice ahora. Entonces, los libros y todas las cosas que me mandan, yo se las hacía mandar a la verdulería. A una verdulería que estaba a la otra cuadra de mi casa, que es un tipo al que conozco hace muchos años, hace 25 años está. Y ahora, viste, se infartó el dueño del local, tuvieron que renovar el contrato, se infartó, pero no se murió, pero está mal. Y los hijos agarraron la posta y entonces salieron con un martes 13 a un tipo que hace 25 años está en ese lugar, que pagó religiosamente todos los meses. En esta época de tanta crisis, que recién empieza y que va a ser más profunda, sin ninguna duda, en esta época el tipo se queda sin laburo. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Estará buscando otro local. Esto es un problema. La verdad que esto es un incordio. Los hijos a los que ya no les importa la vida del verdulero. No, porque, claro, porque... ¿Cuánto vale el metro cuadrado acá? Porque el tipo, claro, esa es la ecuación. Entonces es un cuánto y no un cómo, no un quién, ¿viste? Porque si vos tenés un inquilino que te paga todos los meses, que cuida tu lugar, que lo pinta, qué sé yo, entonces armás una situación. Y tampoco porque el tipo es dueño de varios locales, entonces no creo que sea un problema de que me falta la plata para poder comer o qué sé yo. Entonces hay un asentamiento, viste, del espíritu de la gente más grande, que yo creo que es porque empezás a caminar más lento. Y entonces se pone todo un poco más lento. Y eso está bueno, en un punto, no en que te pones más lento, pero sí que te permitís un poco más de oxígeno en la reflexión. Estaba leyendo a Crary, un tipo que se llama Jonathan Crary, un libro que se llama 24-7. Muy buen libro, muy recomendable, muy recomendable. ¿Las horas del día de la semana? Es 24-7 es la cantidad de... ¿Viste? Son los kioscos esos que están abiertos las 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces el tipo dice que esa es la matriz de nuestra sociedad contemporánea. Es decir, que es una matriz de todo el tiempo insomnio. Estamos con insomnio todo el tiempo. Lo cual no quiere decir que no durmamos, quiere decir que tenemos un sueño degradado, un sueño intervenido. Cada vez es más la gente que se despierta a mitad de la noche para ver si tiene mensajes en su teléfono. Mira. Y eso. Pero el tipo no lo piensa como un problema de. Lo piensa como una condición de posibilidades. 24-7 no es la descripción de algo, sino que es la marca de algo. Es decir, es una señal, es una. ¿Cómo lo llaman? Deleuze, una... No es contraseña, bueno. Una consigna, ¿entendés? A partir de ahí vos componés. Entonces, es un tipo de composición que hace que lleguemos a la conclusión de que dormir es perder el tiempo. Y nuestra sociedad no soporta eso. Bueno, de hecho sentimos, tenemos esa experiencia cuando nos quedamos dormidos o tirados en la cama, que no es un domingo, porque además 24-7 no tiene día. Entonces no es lo mismo el domingo que el martes y trabajamos todos los días. Hay algo igual del 24-7 que debe ir bien con nosotros en una parte, porque si uno lo pudiese abandonar o no estuviese de acuerdo una parte de uno con eso, no se haría y punto. Y sin embargo, creo que es algo que hemos charlado otras veces, el no soportar a veces al otro. Sí. Digo, ¿por qué con la pareja te solés pelear el fin de semana? Porque tenés tiempo para hacerlo. Porque si no estás como en conjunto, pero venimos cada uno a hacer lo nuestro, estamos arreglando algo en nuestro bolso para mañana. Tal cual. Tengo que chequear mi mail esta noche. Y en esa rutina se termina de componer, me parece a veces como una convivencia posible. Y después, en cuanto tenés tiempo, aparece la diferencia, aparece la molestia del otro. Sí, pues está ahí. Entonces, hay algo del 24-7 que parece estar alojado en nosotros también. Bueno, pero eso justamente... Lejos de ser una mera descripción, porque hasta acá era solamente una descripción. Lo que el tipo supone es que el 24-7 se trata de una instancia de poder que tiene que ver con el neoliberalismo y con una forma de vida. Y entonces, lo que hay que entender es que el poder moderno, a diferencia del poder del soberano, el poder del soberano es un poder de extracción, dice Foucault, es decir, te saca. El poder moderno es un poder de intercambio. Vos no cedés poder si no te dan algo a cambio. Es decir, vas a la escuela, te dan algo a cambio. Ascenso social, que es un saber, lo que sea, universidad. Te dan algo a cambio. Vos requerís algo a cambio. Entonces, qué sé yo, tenés un laburo, no te gusta tu jefe, te mandone a tu jefe, pero tenés un sueldo fijo, cobras todo, ¿entendés? Tenés que recibir algo. El poder no es un poder despótico, sino que es, o en todo caso, es un tipo de despotismo mucho más sutil. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros nos incorporamos a una trama colectiva de un modo singular, en principio. El tipo se plantea, dice, si el sueño es una pérdida del tiempo y el criterio de la construcción de la subjetividad es individual, está bien que no durmamos. ¿Por qué? Porque vos te tenés que hacer a vos mismo, no podés perder el tiempo en la cama, durmiendo. Tenés que pensarte a vos mismo todo el tiempo, haciéndote y conquistándote y compitiendo con el de al lado, porque la lógica de nuestra sociedad actual es de a uno. ¿Pero qué nos da a cambio eso? Porque al final siempre terminamos en paranoia, cáncer. Bueno, pero ese, justamente ese es el tramo, que no podemos parar. No podemos parar, es decir, no hay viejos sentados con la silla en la puerta de la casa o en la vereda. No hay, antes había, se sentaban en la silla todos los días. Yo me acuerdo, yo me crié en un barrio, todos los días se sentaban en una silla, a la misma hora, y lo único que hacían era ver lo que pasaba en esa cuadra. Bueno, ese tipo tiene una vida distinta. Bueno, pero un cuerpo que no responde no puede estar 24/7. ¿Dónde está? ¿Frente a la tele? Y está frente, no, y está consumiendo, el hot, ¿cómo se llama? Hot sale que hay ahora, que yo no sabía, me lo contó una alumna ayer, justamente que hablábamos de este tema. Dice, bueno, el hot sale que hay, una oferta caliente en un momento y vos tenés que entrar. ¿A partir de a qué hora? A la 1:20. Y están todos re locos. ¿Para comprar qué? Le preguntaba yo. No importa. Lo que hay en el hot sale. Es buenísimo. No importa. Cuando me dijo no importa, dije qué bueno. Bueno, hace un par de semanas jugábamos con estas publicidades que están diciendo que lo importante son las cuotas más allá de que estés pagando, ¿no? Sí. No. Como música electrónica y cuotas. Pero ¿lo importante es la cuota o qué me estoy comprando? Bueno, es que la cuota me parece que... Pagar la cuota es una forma de pertenencia social, en serio. Es una forma de pertenencia social. Conozco gente que paga la cuota... Y vos decís, ¿y qué pagás? Estoy pagando un teléfono que nunca usé. Bueno, una situación que conozco a una persona. Le digo, ¿pero por qué lo pagás? Bueno, porque ya me vino la cuota, ya son nada más que 18. Y son cuotas de 200 mangos. Entonces la paga para evitar tener que ir. Prefiere pagar a tener que ir. Uh-huh. Y fue un error todo eso, pero igual, no obstante lo cual, sigue pagando. A mí me parece que esa idea del 24/7 nos vuelve a nosotros... Al ser una marca, al ser una condición, nos coloca en un plano que es diferente. Estar todo el tiempo haciendo algo. La computadora está siempre andando. Ayer vino a cambiarme el modem del telecentro. Perdón, pero hay justificativos técnicos a veces. Viste que ya hay gente que te dice hace mal apagar la computadora, pero por temas técnicos. Sí, tal cual, porque volver a empezar de nuevo. Bueno, el sleep mod, eso dice Crady, dice... Ese es el modo. Nunca está del todo apagado todo. Y es cierto, ¿viste? El televisor no está del todo apagado cuando vos lo apagás con el control remoto. Y cada vez que le querés dar el shutdown te lo pregunta 8 veces. Sí, bueno, ayer vino el tipo... Mirá que hay una aplicación abierta, te dice. Y le digo, ¿qué le pasó al modem anterior? Y me dice, no, el modem anterior el problema que tuvo es que debe haber habido algún tema de tensión, ¿puede ser? Sí, le digo, acá hay unos problemas de tensión bárbaros, sube y baja lo loco. Y me dice, es eso, me dice, ¿sabes qué? Te conviene apagarlo el modem a la noche. Y yo me quedé, ¿viste? Porque me parecía que era como si me dijera abrí la puerta de la heladera y dejarla abierta. Claro. ¿Entendés? ¿Cómo vas a apagar el modem? ¿En serio lo tengo que apagar? Sí, lo desenchufás. Porque el modem no tiene botón de apagado. ¿Vos te fijaste? A ese hombre lo fusilaron ayer después de decir eso, ¿no? No, me lo dijo en secreto. No voy a decir el nombre del hombre ni el lugar donde ocurrió. Pero me trajo un modem así de grande, que es para 100 megas. Pero no tengo 100 megas, tengo 10 nada más. Pero bueno, me dice, no, este... Le digo, ¿pero es más resistente? No. Son los más grandes. Sí, qué bueno. Así que no apagamos las cosas. Sí, es parte del asunto el no apagar las cosas. El celular no se apaga. Nadie apaga el celular. Ni en los velorios apagan el celular. Gus, repetí el nombre del 24/7. El Crairy. C-R-A-I-R-Y. ¿Otra vez? Crairy, no. Es editorial Paidós. Se llama 24/7 el libro. Bien. Tapa amarilla, muy linda la tapa. Ok, es importante que nos cuentes también para vos dónde están los libros enemigos, porque siempre que citamos un libro, una cosa, estamos leyendo alguna crítica al sistema, ¿viste? Sí. ¿Y dónde están los libros que hablan de toda la vida que no queremos, pero en sentido positivo? Bueno, ayer estaba la librería, voy a la librería de un amigo que está en la otra cuadra de la facultad, que hablamos de boxeo siempre. A él le gusta el boxeo y entonces hablamos de boxeo. Y él es el librero y entraron dos chicas. Estábamos hablando de un tema complicado, tiene el padre enfermo este chico. Y entra una chica y pregunta por un libro que era como... El combustible espiritual. Sí, de ese estilo. Y no, le dice, no lo tengo, le dice el pibe. Y le pregunta a otro con un nombre parecido a combustible espiritual, pero no era combustible espiritual. ¿Quién se ha llevado mi queso? Sí, esa onda. Y entonces, esos son los libros. Esos son. Porque el libro para mí tiene que tener una condición sine qua non. Para mí, hay que leer lo que a uno no le gusta tanto. Eso es un poco... Cuando uno está demasiado de acuerdo con el texto, yo digo el texto de Craig, a mí me gusta leerlo, pero encontré un par de incomodidades que a mí me gustaron, me lo volvieron imprescindible el texto. Mm. Una es que el asunto de que todo es social es un problema, porque cuando todo es social, todo, viste que no hay nada natural, digamos, no hay una potencia de la naturaleza que define un estado de cosas, sino que es... Todo depende de la sociedad, depende de la historia, depende del tiempo en que vivas, depende de todo ese asunto, ¿viste? Ya no hay marcas naturales que definan. La raza, todo eso está todo separado, ¿ya? ¿Me entendés? Ya no es algo que defina una situación después de la Segunda Guerra, fundamentalmente, con toda la barbarie nazi. Entonces, pero cuando es cultural, el poder ingresa mucho más fácilmente. Es decir, en la construcción de esa subjetividad que ya no está pensada en términos de naturaleza objetiva, sino de cultura, en esa cultura, viste, te invade. Entonces te conquistan. Digo, te conquistan no porque hay un mal que te conquiste, sino que terminás, viste, pagando una cuota sin saber qué es. Uh-huh. Bueno, justamente por esa idea de que no hay una naturaleza fija. Entonces es incómodo el tipo en algunos aspectos. Y después dice que no es un cambio de época. Mirá qué interesante. Dice, ¿por qué decimos que es un cambio de época? Porque de esa manera legitimamos lo que ocurre. Ajá. Como algo inevitable. Entonces, voy a decir, la financiarización de la economía, bueno, es propio de esta época. Es un cambio de época diferente a la economía industrial de la fábrica. Y el tipo dice, sí, claro, es diferente, pero todo esto nació en el siglo XIX y sigue. Dice, lo que hacemos marxista. Es marxista. Bueno, está bien, sí, tiene una cosa marxista, pero el tipo lo que dice es, legitimamos un estado de cosas en nombre de eso. Y es cierto, porque... Bueno, los pibes no estudian, y bueno, es así ahora, porque están con la computadora. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Que lo dejamos inertes adelante un jueguito de computadora? Bueno, ese es el tema. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana. Mañana, acá en el Bar de la Tribu, a las 9 de la noche, muy puntual, con Marcelo Zanelli, con Gustavo Varela y con quien les habla, hacemos No lo tomes a mal, Stand Down, una conversación que no es una conferencia, no es una clase, es simplemente Stand Down. Sí, 50 minutos dura, y mañana va a durar 50 minutos exactos. Carlos nos dice, hola locos, gracias por la compañía de todos los días, los escucho desde el taller. Ya sé que no es la costumbre, pero gracias a ustedes conocí la música de Juan Farré. ¿Me pasarían Me voy ya fue de él? Gracias y aguante. Aguante vos, Carlos. Me voy ya fue entonces de Juan Farré.